Еще юридическое время, просто. El verdadero comunismo de los primeros cristianos. Jesús de Nazaret, el Cristo, decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Aprended de mí. Mateo 11:29. Los apóstoles y los primeros cristianos entendieron muy bien al Maestro y pusieron en práctica sus enseñanzas. Y todos los que creían vivían juntos, teniendo todos sus bienes en común, pues vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según la necesidad de cada uno. Hechos de los Apóstoles 2, 43 y 44. No había entre ellos indigentes, pues cuantos eran dueños de haciendas o casas, las vendían y llevaban el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y a cada uno se le repartía según su necesidad. Hechos de los Apóstoles 4, 34 y 35. Ya bien claro decía Jesús de Nazaret: No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Y los pobres son evangelizados. Mateo 11:5. No halleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Atesorad tesoros en el cielo. Mateo 6:19 y 20. Y Jesús dice: Las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Mateo 8:20. Jesús de Nazaret, el Cristo, era obrero carpintero. Sus enseñanzas están bien claras referente a las riquezas materiales. Los apóstoles y los primeros cristianos comprendieron muy bien a Cristo. Por esto empezaron a vivir en comunidad, o sea, el auténtico comunismo de Cristo. Ahora, el llamado cristianismo católico y protestante se limita a la denigrante limosna. Y este llamado cristianismo actual está compuesto de ricos y pobres, explotados y explotadores. Y los mandamases de la religión y del dinero, todos están de acuerdo en que el comunismo de Rusia es malo, pero no se atreven a implantar el comunismo de Cristo. Y ya que el llamado cristianismo católico protestante ha fracasado en las verdaderas enseñanzas de Jesús de Nazaret, el Cristo, no nos queda otro camino a los obreros, a los pobres del mundo, que el de buscar en nosotros mismos a Cristo y tratar de vivir en y con Él, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra casa. Y claro está que todo esto tiene que ser sin pertenecer a ninguna de las religiones organizadas de ninguna clase. Y además de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, tener siempre presente lo que dice el apóstol Pablo: porque no somos como muchos que trafican con la palabra de Dios. 2 Corintios 2:17. Los únicos, pues, que no hacen negocio en las cosas de Dios, de Cristo, somos todos aquellos que tratamos de seguir a Cristo sin intermediarios. Resumiendo, pues, la Iglesia en casa. Con saludos fraternales, que hermanos. Bien. Aquí hay algunos de este, ¿no? Porque aún tengo que terminarlo y después ya se harán copias y tal. Pero aquí, que hay este ya terminado, que habrá copias para vosotros, que es el gran misterio de Cristo y del verdadero cristianismo, que ya hablamos una vez de esto. Y termino diciendo: no busquemos, pues, los secretos de Cristo o de los verdaderos cristianos en las religiones, sectas, libros, etc. Busca a Cristo en tu interior y no habrá secretos para ti. Anda, pues, y sube la montaña. Antes de entrar en esto, Miguel, que no ha podido venir porque está trabajando, ha hecho una especie de poema, de poesía. No buscaremos el arreglo, además yo no entiendo mucho de poesía, hago también algunas yo y nos limitamos a expresar lo que sentimos. Dice Miguel: poema a mi hermana, muerte. Lo que fue ayer es hoy, lo que hoy será mañana. Y tú que tanto te afanas en lucir hermosos trajes y en vestir costosas panas, ¿No sabes acaso, amigo, que tú eres simplemente lo que haces? Buena y justa es Doña Muerte, que a todos nos hace iguales. Tengas poca o mucha suerte, siempre cura nuestros males. Tú que creíste vivir mejor, cuanto más riquezas poseías, y cuando tu opulencia era mayor, ella te visita en sus correrías. Aquel que por no poseer, no poseía siquiera un manto, para sus vergüenzas no dejar ver, eso se arregla en llegando al camposanto. Tú que fuiste lujurioso y pecador impenitente, así yo te cito, dentro del pozo, sin coqueteos, ni lugar con la gente. Doña Muerte, justa e imparcial, a todos ciega con su cuadrante, y aunque a todos nos lleva mal, en su trabajo será muy buena mano. A ti te digo, Doña Muerte, que ni te temo ni te amo. Y puesto que a Dios le plugo hacerte, porque yo miedo he de tenerte. Por eso, hermana mía, yo te llamo. Dejemos, querido, las composiciones estas y vayamos a esta cosa que diremos espiritual, que se vislumbra a través de la poesía, a través de los mensajes, a través de los escritos, de los libros, y vamos a ver con este versículo que se ha leído aquí, que es muy significativo, en la segunda Corintios 2:17, que dice: yo que no somos como tantos que hacen la mercadería, el negocio con las cosas de Dios. Todas las religiones, todas en nuestro mundo, siempre están metidas en el dichoso negocio. Me parece que es en el periódico de hoy, en Baleares, me parece que es cual, una noticia que grande, que diremos, el patriarca, el superior, el papa, diremos en este caso, de los mormones, ha fallecido estos días. Muy anciano, creo que dice 90 y tantos años. Bueno, hace unos pocos años que retiró la ley, esta de la ley mormónica, los mormones, la retiró porque encontraban que era demasiado fuerte, que los negros no tenían derecho a ser pastores, o sea, sacerdotes dentro de su secta. Ahora parece que ya los admiten un poco más. En el libro Mormón están en contra de los negros. Incluso hay un versículo en el libro de Mormón, porque está compuesto con versículos, como la Biblia, porque una ley es tan sagrada como la Biblia misma, que dice que los negros fueron castigados por Dios. Eran blancos, pero eran tan malos que Dios los hizo negros. Se ve que estos señores en América, en aquel momento, claro, la raza, los negros ahí, los indios, vamos a ver, para captar gente, nos pondremos en contra de los negros y tendremos muchos blancos. En esto de Alemania nos pondremos contra los judíos y tendremos muchos que no son judíos, ¿eh? Siempre tiene que haber la víctima, ¿no? Pero dejemos esto. Vayamos a este dichoso negocio siempre de las religiones. Y el dichoso negocio de las religiones ha hecho posible que millones y millones de seres humanos pertenecientes a todas estas religiones estén muertos. Seres humanos muertos en el sentido espiritual. ¿Cómo se explica en Palma mismo que la gente, la gran mayoría, podríamos decir la totalidad, de los que vivimos en Mallorca, en Palma mismo, bautizados por la Iglesia Católica? La primera comunión en la Iglesia Católica, la boda, el entierro, todo, la Iglesia Católica. Y miles y miles de personas en Palma mismo cada día acuden a centros espiritistas, a personas que no le hablan bola, las cartas tarot, la astronomía, la astrología, y a consultorios de espiritismo, de adivinadores, de adivinos. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué después vienen unos señores del Tíbet, dan unos estudios allí, unas conferencias, y después estudios, claro, pagando, claro, sobre el Tíbet, sobre el budismo? Estos días un señor que ha venido también, me parece que de las Islas Canarias, a dar unas conferencias sobre los Rosacruces en Palma. Cada dos por tres, gente que viene a enseñar. ¿A enseñar a quién? A los católicos, apostólicos y romanos. O a los protestantes. Porque si vamos a un país de mayoría protestante como en Inglaterra, por ejemplo, veremos allí millones de ingleses que acuden a estas cosas también igual. Religiones muertas que solamente se limitan a ir al favor y al dinero. Y nosotros nos encontramos, yo digo nosotros, en el sentido de mi familia, yo mismo y nosotros, en este caso más, en mi casa, en mi familia, que a través de años y años trato de decir a la gente que se aparte de las religiones organizadas y busque a Dios. Y busque a Cristo en su interior. Y vaya andando hacia arriba la montaña del dichoso espíritu, caramba. Por mucho, ahí abajo, con el becerro de oro. Después iremos a misa o seremos testigos de todo lado protestante y está todo arreglado, claro. ¿Por qué vemos en el llamado Nuevo Testamento que los primeros cristianos vivían en comunidad? ¿Por qué vemos que era un comunismo? Es que aquellos seres humanos, aquellos apóstoles, aquellos primeros cristianos, no hacían en un sentido político, no. No, porque Pablo mismo nos dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Pero tenemos que comprender que no era Pablo solo, eran todos que vivían en y con Cristo, con el Espíritu Universal. Y entonces, por consecuencia, vivían aquello. Es decir, busca primeramente el reino de Dios, que dice Jesús. Las demás cosas vendrán por la vida, después vendrán, pero no. La denigrante, que digo aquí en el mensaje, la denigrante limosna a través de siglos, todas las religiones. Los de arriba manejando el dinero, los de abajo muriéndose de hambre, y si tienen trabajo un sencillo jornal, y después ya veremos la eterna limosnita. Y Pablo dice que cuando un miembro padece de este cuerpo cristiano, todos padecen. Cuando un miembro se alegra, todos se alegran. Dice, no puede decir al pie, a la mano, no te necesito. Y esto está bien comprobado, que nosotros mismos, si tenemos una cosita por pequeña que sea dentro del ojo, todo el cuerpo padece. Una piedrecita dentro del zapato es suficiente para parar con el cuerpo y en medio de la calle nos quitamos los zapatos. Un dedo que nos duele, no decimos, ah, esto es un dedo, no, es mi dedo. El cuerpo de Cristo, dice Pablo, Y cuando el miembro padece, todos padecen. Cuando uno se alegra, todos se alegran. Claro, la cabeza de este cuerpo es Cristo. Ahora bien, el viernes pasado, y tengo que hablar claro ya, porque a ver si vamos avanzando y en los numerales, se sacó a reducir, nada menos, discutíamos de las cosas del espíritu de los muertos, y se sacó a reducir la cosa material. Si la parroquia, si hacer limosna, si hay que ayudar, si hay que hacer esto, si hay que hacer aquello, pero si a través de los siglos todas las religiones están con lo mismo, y no adelantamos ni un paso, y los budistas, y los mahometanos, y los católicos, y los protestantes, y los testigos de Jehová, todas las religiones de nuestro mundo están compuestas de ricos y pobres, de explotados y explotadores, ¿para qué perder el tiempo discutiendo tonterías materiales? Tonterías materiales, no. Vayamos a las cosas espirituales. Y cada viernes procuro dar una idea general de estas cosas. Pero me tenéis a mí toda la semana para venir a mi casa y decirme, Cayetano, yo he pensado esto. Cayetano, que me dices de esto otro. Cayetano, he experimentado esto. Cayetano, que he soñado esto. Y de esta manera os convertís realmente, verdaderamente, en discípulos, en aprendices. ¿De quién? ¿De Cayetano? No. Del Espíritu. De Cristo. ¿Por qué? Porque yo no hago negocio, no hago mercadería con las cosas de Dios. Y ahí la gran diferencia. Y entonces, nos damos cuenta, pero bien clara, de que si no andáis vosotros, si no andamos, no llegamos a ninguna parte. Hoy me han contado un caso de un señor que va a misa católica cada día. Cada día. Pero me han contado muchas cosas de su vida. Y es un señor más, de más edad que yo. Y choca su vida con esto de la misa. ¿Qué ha pasado allí? Muy sencillo, hay mucha gente así. Pasan los años, estos individuos se ocupan de sus cosas, de dejar abajo, su carrera, sus estudios, su negocio, dinero, lengua, formando su familia y otras familias que no son su familia, porque después viene toda esa porquería social. Pero los años pasan, se acerca esta señora muerte que dice aquí Miguel, se ve venir. ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago aquí? De mar enorme a la señora muerte. ¿Qué he hecho en mi vida? Y se vuelven muy pesados. Pero que muy pesados. Hombre, no me interesa. Este viejo es inaguantable. Esta vieja es inaguantable. Ya caduca. Ya dice disparates. Es normal. Se le ven los fantasmas. La señora muerte que ya se pasea por delante. Y por detrás. O da vueltas. ¿Qué pasa aquí? Y vas a misa cada día y te han bautizado y has hecho la primera comunión y crees a pies juntillas todo lo que te han predicado y si al cielo y si al infierno y si al alma y si... Pero no. No, porque todo está aquí, en la mente. Ideas. Y ahora ya entran, ¿sabes? Y el espíritu ya. ¿Cristo qué? ¿Qué está Cristo en tu interior? ¿Y a cuántos podríamos decir de católicos y protestantes y de mahometanos y budistas, en fin, todas las religiones? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Así como dijo Pablo a unos nuevos cristianos. Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos si hay Espíritu. Entonces, ¿habéis sido bautizados con qué? Con el agua. ¿Y el Espíritu qué? Se pasa la vida. Millones y millones de seres humanos allí, en lugar de vivir de jefa, siempre hay más dudas, hay que acudir a alguien que nos ayude. ¿Ayudar de qué? Porque hay que ver enseguida, ya lo que ha dicho Jesús, si el ciego guía a otro ciego, ando checaurando, eso no falla. ¿Quién puede ayudarme? Otro que tenga buena vista, si yo estoy ciego. Si yo estoy cojo y no puedo andar, tengo que apoyarme en otro, pero en otro que sepa andar. Y en este caso, no son aquellos que tienen mucho estudio de seminario, sino los que tratan de vivir con Dios. Esto. Y entonces, estos días me he sentido bastante, que diremos, no diremos triste, porque mira, yo ya domino estas sensaciones, estas cosas, pero mire que hay personas, como el viernes que había esta señora, que estaba incluso regañando a su pobre esposo, regañando a su propio esposo, que hace meses se murió, y aún lo está regañando. Una señora católica, apostólica y romana que dijo aquí mismo que a ella no le hacían cambiar nadie de religión. ¿Qué religión te han enseñado? ¿Qué pasa? Os doy cuenta de cómo está mucha gente. Regañando a su propio esposo que se ha muerto. ¿Qué están enseñando a estas personas estos mandamases religiosos? Y misas y más misas y misas y más misas para sacar las almas del purgatorio, del infierno, y todo esto. Y lo bueno es que a esta dichosa señora muerte hay mucha gente, yo le temo, pero mucha gente. Y no solamente a la señora muerte, sino que hasta podríamos decir a la señora mala suerte, a la señora desgracia. Cuando todo va bien, todo va bien. ¡Ah, qué bien! La cosa ya no va tan bien. ¡Hey! ¿Y ahora qué? Hay que recurrir a alguien para que nos solucione la cosa. Como que el pobre señor que viene un día a mi casa de arriba, ¿qué tal? No tendrías que ayudarme porque mi negocio va mal. A ver si puedo ganar un poco más porque mi negocio va mal. A esto llegan estos llamados cristianos de hoy. Es cuando yo le dije, pero usted puede comer con su señora, estaban allí los dos. Pues si usted puede comer, pues tiene un plato de arroz. No quiera dos. Si tiene uno, no quiera dos. Confórmese. Pero no, no es así. La gente está en el dichoso becerro de oro de abajo. Pues lo que digo allí abajo de la montaña. Y a esta gente se le podría decir, pero cuando las cosas te van mal, ¿por qué acudes a alguien que te ayude? A alguien que te parece que no vive así como tú. Dicen que es un espiritista, dicen que es un astrólogo o un parapsicólogo, o dicen que es un brujo o una bruja, o dicen que es una medium, o a lo mejor estos me ayudan. ¿Cómo? Si tú solamente crees en lo material, en el oro, ¿por qué acudes a estas personas? Pero no, hay dentro un temor enorme, una duda enorme en el ser humano. Y como más civilizado es, o quiere ser, más duda, más vacila, más está a lo bueno de Valencia. ¿Qué te decimos hecho? ¿Por qué? Porque llena esta y no el espíritu. Este se ha hecho católico y era protestante. Mira, ¿y era este? ¿Sí? ¿Y era comunista o era protestante y se ha metido en un convento? Este ya se ha hecho budista. Ah, y estas chicas budistas se han metido en un convento de monjas en Palma. Las chicas de la India. La prensa lo decía estos días. ¿Qué es todo ese barullo? Sin embargo, la India está llena de religiones. ¿De qué sirve? Estas chicas de haber estado en contacto con Dios no habrían venido a Mallorca a meterse en un convento de monjas. ¿Cuál es la religión verdadera? La de Dios. ¿Dónde tenemos que encontrar a este Dios? En vosotros mismos, en la vida misma. ¿Cuántas veces yo hago la comparación del perellido? Tengo el perellido allí arriba. Este vive en Dios, con Dios. Vive como perellido. Vive la vida, no la ensucia. Entonces, ¿qué pasa aquí con estas dichosas religiones organizadas? Que dejarlas a un lado, y no solamente las religiones, sino todas las sociedades estas esotéricas y cosas raras, porque en Palma, dos grupos de Rosacruces, un grupo de espiritistas o dos, dos de la ciencia cristiana, que van mucho a la cosa para curar en espíritu y corazón, organizaciones. Palma, los teósofos, estudiosos de las ciencias ocultas y qué sé yo, otro grupo que se ha organizado en Palma, sociedades, grupos, se limiten, claro, a las conferencias, a los libros, a discutir cosas y la mente se va llevando, es la cosa intelectual. Pero en la vida espiritual, ¿qué? Los fenómenos de la vida espiritual, que no son fenómenos, en la vida normal, en la vida natural. ¿Y esto qué? Ahí está la cuestión. Vivir la vida sin ensuciarla, como a veces he dicho por aquí, y después el espíritu busca cosas, pero ¿dónde las busca? La vida misma, en el mismo, la persona misma. Las experiencias me enseñan mucho. Y como que no tiene el aparato roto, no tiene el cristal sucio, las lámparas están bien con el televisor, todo esto está limpio, entonces vamos captando estos mensajes. Mensajes de Dios mismo, que además de rodearnos, está dentro de nosotros mismos. Es más, somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué hay que hacer? En el sentido práctico, os he dicho antes que vosotros en vuestra vida tenéis que estudiar las cosas de la vida de cada día. Y después acudir a mí o a otras personas que encontréis, que por suerte o por desgracia, yo no sé, yo tengo que decir a muy pocas personas en Palma, yo conozco muy pocas personas que vayan directamente a la cosa del espíritu, porque siempre está por en medio la dichosa organización, y cuando hay organización, ya está, ya hay el dinero por en medio, la parte material, y entonces aquello va creciendo, como creció el llamado cristianismo después del primer cristianismo. El cristianismo era pequeñito, pero era puro, era espiritual. Después mueren aquellos, vienen otros y otros y otros, y claro, va creciendo, se hace grande en cantidad y pierde la calidad. Se cuenta de aquel cardenal que hablaba con un papa un día, y el papa le dice: ¿te acuerdas de lo que dice Pedro cuando va a la iglesia allí al templo? Dice al pobre: no tenemos ni oro ni plata, pero mira, nosotros ya que tenemos este Vaticano, hoy ya tenemos oro y plata, dice el papa. Y el cardenal dice: sí, es verdad. Pero ya no podemos decir lo que decía Pedro: no tengo oro ni plata, decía Pedro, pero lo que tengo todo hoy. En nombre de Cristo, levántate y anda. Y dicen las cartas, las epístolas, los hechos, que aquel hombre se levantó, tiró las muletas y entró en el templo con Pedro y Juan dando gracias a Dios. No vayamos a buscar si ha sido verdad o si ha sido mentira, si el papa, si el cardenal, no, la enseñanza. Todas las religiones, y principalmente el llamado cristianismo católico y protestante actual, puede decir al mundo: tenemos oro, tenemos plata, sí, pero no tenéis lo más importante, católicos y protestantes, no tenéis a Cristo. No tenéis a Cristo. No podéis decir al paralítico: levántate y anda. Y a veces tiene que hacerlo un curandero o una curandera. Busquemos la persona de buena fe, dejemos los cantamañanas me has quitado el dolor. ¿Qué pasa aquí? Una pobre curandera. Hace lo que tendrían que ser los mandamases de las religiones llamadas cristianas. ¿Qué pasa aquí? La cosa espiritual no tiene nada que ver con lo religioso. Un ser humano, un hombre, una mujer, hoy puede ser testigo de Jehová, protestante, de cualquier secta, puede ser católico, puede ir a misa cada día, comulgar cada día, este hombre o esta mujer, y estar a ciegos, o ser un perfecto sinvergüenza. Porque esto de ir a comulgar o a misa, esto puede hacerlo cualquiera. Un budista puede ir a misa católica, un católico puede ir al centro de los testigos de Jehová, al salón del reino, y estar ahí sentadito y buscar en la Biblia versículos, y la gente se creerá que es uno que va ahí, que se interesa por los testigos, y a lo mejor será un buen testigo, y es un católico que ha ido ahí, se ha metido, y un día un sacerdote católico se metió en la iglesia evangélica de Antonio Murillo, y yo estaba presente, y vino vestido de paisano, porque entonces aún llevaban sotana. Apareció uno más allí. O sea, que las cosas materiales pueden hacerse tan fácilmente. Es como aquello de que a veces he discutido o he dicho del rosario, que yo lo he visto, por cierto, en casa de mi suegra, y en otras partes, de rezar el rosario, este dichoso rosario, de boca. Me dijo a mi pobre suegra, una mujer sencilla, buena persona, pero la rutina, ¿dónde llega? Santo María, cierra la puerta que hace aire, gloria a Padre, has puesto las patatas a la olla, Santo María, la patata es el portal, la olla, la Santa María, el Padre Nuestro, rutina y más rutina y más rutina, y entrar en la misa y el agua, ni tocan agua, ni yo no sé si hay agua ahora, pero mirando, si es una mujer mirando el vestido de las otras, y si es un tipo mirando las chicas, se siente un poco de ceremonia, un poco de tontería, el cura aún está allí terminando la misa, y a veces la gente sale, aquello ha durado 10 minutos, un cuarto de hora máximo la misa, ya hemos cumplido, ya no hay más, hasta el próximo domingo, o el sábado, porque si tenemos que irnos ya al fin de semana, el sábado servirá para el domingo, dice el clero. O el viernes, y así servirá para el sábado y para el domingo y tal. ¿Qué es todo esto? La religión. Pero ¿y la vida espiritual qué? Después nos dicen de santos y santas en la Iglesia Católica, pero también hay santos y santas en las sectas protestantes. Lo que pasa es que allí no los canonizan. Pero hay personas también que han llegado bastante lejos. Vayamos a buscar a los que diremos sinceros, porque en la Iglesia Católica, como con los protestantes, hay santos y santas que han sido perfectos sinvergüenzas, que de santo nada. Después, claro, les conviene ponerlos en un pedestal de, como San Luis, rey de Francia, 100.000 hombres, 100.000 soldados, atacando por aquí, atacando por allá. Y la dichosa semana, podríamos decir, trágica en Francia, la noche de San Bartolomé, la Iglesia Católica matando a miles y miles de protestantes en nombre de Dios. Claro. Estos son santos. Seguro. Y van a canonizar a Franco si puede. Pero dejemos esto. Vayamos a los verdaderos, los auténticos. Francisco de Asís, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz. Pero ¿qué pasa con Gandhi? Bien Gandhi. Es que Gandhi no era católico. ¿Y qué? Pertenecía a la Iglesia de Dios. Dios no es católico, ni protestante, ni budista, ni mahometano, ni judío, ni blanco, ni negro. Dios es todo, no hace excepción de personas. Por lo tanto, cuando nos acercamos a Dios, lo encontramos. Y bien que lo encontramos. Y es cuando guía nuestros pasos. Y cuando guía nuestros pasos, toda nuestra vida cambia. Los problemas ya los vemos de diferente forma. Y esta señora muerte, si ya la vemos de otra manera. Y entonces, la enfermedad, la muerte, las desgracias humanas de la vida, todo esto, cambia. Ya no es lo mismo. Porque aquí, en Palma, ha habido personas que se han suicidado, teniendo mucho dinero, porque las cosas no les han ido bien. En la prensa ha dicho después que ha muerto de un ataque al corazón, en fin, de enfermedad, y ha sido con una pistola o con una cuerda. Personas que han manejado dinero, que la parte económica pues estaba normal, ¿no? Y se ha suicidado. Y este tenía más que este otro. Y se suicida y este no. Y este tiene menos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Este la vida tiene que depender de tener más o menos? No. depende de tener más o menos a Dios. No el oro, no las cosas de la vida. Mi hermano, que trabaja en las pompas fúnebres, caramba, me dice, con tantos años que llevo trabajando allí, aún no hemos ido a recoger a ningún gitano que se haya suicidado. Ningún gitano. Y en general los gitanos en Palma son pobres. Alguna familia un poco rica, pero de repente tiene un negocio, poca cosa, pero en general son pobres. No se suicidan estos. Pero es mentira que teniendo este Caín y este Abel, este bien y este mal, el verdadero camino y el torcido, el recto y el torcido que diremos, la gente, venga, hacia la porquería de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué si después tropiezas y tienes que acudir mil veces a pedir ayuda? ¿Por qué no te vas por el camino recto y que está bien llano, bien empedreado allí, que no puedes caer por allí? Pero no, tira más lo otro. Ya Jesús en una ocasión dice, no temáis, manada pequeña. ¿Qué tenemos que creer? Que solamente Jesús hablaba a aquellos seres humanos en aquel momento de manada pequeña y que después se iría grande la manada. No, que siempre es pequeña. El pueblo judío mismo, cuando empezaron a ser nación, con Moisés, y el Sanedrín, los rabinos, un pueblo que a lo mejor serían 400.000 o 500.000 personas, pagamos medio millón, sí, y dos docenas de profetas. ¿Os dais cuenta? Si llegaban. Y aún así, todo entre estos profetas, había algunos que se despistaban y no tenían por qué meterse ahí con el espíritu profético de los verdaderos. En una palabra, el pueblo judío, con una persona o una docena de personas, tenía que andar en el sentido de toda la nación, de religión y unos pocos, los profetas. Por eso vemos que Jesús va y predica a las multitudes, pero solamente escoge 12. Después nos encontramos que escoge a 72 más. Hay alguna traducción que pone 70, pero son 72, que es el número simbólico de 9. Porque estos 12, la forma simbólica del grupito, de los grupitos. Y aquellos, pues todos apóstoles. Por esto vemos que los primeros cristianos empiezan a decir ya, la iglesia en tu casa, la iglesia en su casa, saludarás a los de la iglesia de su casa. Y sin embargo tenían en aquel momento las sinagogas, sobre todo el templo, estaban en pie, pero no confundían el templo con la verdadera iglesia del maestro, la iglesia en su casa. Es decir, iglesia, la palabra iglesia ha sido puesta ahora. No existía en aquellos momentos. Era la reunión, la asamblea, el grupito en su casa. Y entonces, venía a ser como una especie de célula. Estas células comunistas, en estos países que tienen que ir así a escondidas, como en España durante el tiempo de Franco, así. La célula de tres o cuatro, poco, sí, pero esta célula de los seguidores de Jesús, los seguidores de Cristo. Y después vemos que estos de ricos y pobres vivían en comunidad. Es que vivían todos en una casa. Vivían todos en una casa, no te diríamos hoy en un convento. No. No. Esto no quiere decir que no podían estar cada uno en su casa. No. Un comunismo entre ellos. Pero dejemos esto. Vayamos otra vez a esta cosa interior. ¿Sabes mentir, Que hoy, pues, Miguel nos trae esto. Esta poesía sobre la muerte. Creo que estamos entre, diremos, entre más que amigos, si queréis. Podemos decir que estamos entre familia. Y podemos decir que estos días hemos hablado de muerte. Y ha habido muerte. El padre de María ha fallecido estos días. Entonces, Miguel nos habla de la muerte. Ahí tenéis un pequeño detalle, una pequeña chispa de lo que son las cosas del espíritu. Vistas desde fuera, son, qué casualidad, qué casualidad, Miguel habla de esto, qué casualidad, y si el padre de María se ha muerto, qué casualidad. Y así andan mucha gente para el mundo, qué casualidad, qué suerte. ¡Qué cosa rara! ¡Qué fenómeno! ¡Qué...! Cuando todo está bien, bien claro. Porque todo es uno. Que cuando estamos con Dios, estamos con Dios. No hay pecas. Así que está claro. Y la transmisión de pensamiento. Y la telepatía. Y el don de curar, y todo lo que queráis, que no son dones, es simplemente lo que hay dentro que se va desarrollando, que es el Espíritu, que es Dios, que es Cristo, que es Buda, o que es Mahoma, Alá, lo que queráis, el nombre es lo de menos. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Los que ya me conocéis, de más tiempo así. Habréis notado, y vosotros también, programas, los que hacen más tiempo, de que nunca he querido presentar las cosas del Espíritu, las cosas de Cristo, las cosas de Dios, en este sentido que las presentan estos señores que negocian con las cosas de Dios y tienen necesidad de hacer cosas raras. No veamos las reuniones espiritistas, ni los teósofos o los rosacruces, que hay que ver con estos señores, o las órdenes, los templarios, por ejemplo, hay que ver con todos estos señores. Porque los rosacruces mismos, el rosacruz verdadero tiene que tener en su casa su pequeño altar con su habitación secreta, y sus luces, y sus cirios, y sus libros, y sus inciensos, y su esto, y aquello, y lo otro. Pero esto también es el espiritismo. Y todos estos grupos así tienen que ir a la fantasía, a la magia para tener a la gente deslumbrada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuántas veces hemos tenido que decir para ti, y en el sentido de no criticar, sino exponer la cosa, de esta dichosa señora Arroyo, teósofa de toda su vida, y Rosa Cruz, en sus años ya, y bastante de edad ya, aún tiene que ir a estudiar en Palma, en un grupito que hay, metafísica? Aparte de Rosa Cruz y teosos y espiritismo, todo no le basta. No sé si otras veces lo he dicho, pero tendré que decirlo hoy otra vez. Y ya digo, si de estar ella presente, se lo diría igual, porque aprecio yo a esta mujer, a este espíritu, con tanto estudio, tanta cosa, y aún no ha podido conseguir vivir en Palma con su propia hija. Y su hija me dice, ¡ah! Mi mamá es inaguantable. No hay manera. No se puede vivir con ella. No tanto Rosa Cruz, no tanta teosofía, no tanto espiritismo, no tanta cultura, no tanta filosofía, no tanto leer al filósofo tal o cual, no tanto estudio en la mente, y más espíritu. A veces he dicho a Ernesto, no lo veo, no sé si está por allí, aquello tan sencillo que encuentras aquí en la pasera, el semáforo, y vas a pasar a la otra parte y hay una persona anciana o hay un ciego, y le das el brazo, lo acompañas a la otra parte. Bien, has hecho una cosa muy sencilla, pero muy profunda, si te estudias a ti mismo. Has pasado esta persona de allí a allí. Bien. Pero ahora piensa lo que hay por dentro. Ahí está la gran lección. ¿Sientes orgullo? Porque la gente te diga, no vale. Una gran obra, me he ganado un voto, un punto para el cielo. ¡No vale! He pasado este hombre o esta mujer allí, pero... Ahora ni siquiera sé por qué lo he hecho. Esto ya empieza a valer. Esto ya es bastante positivo. Hombre, lo he hecho porque he sentido esto tan natural. ¡Ahí está la cosa! ¡Natural! ¡Dios es natural! La religión es natural. La vida es natural. Las cosas hay que hacerlas bien porque son naturales. Porque cuando lo hacemos mal, esto no es natural. Es natural hacer una mesa, pero no es natural que yo venga aquí dentro con un martillo, clac, clac, clac, clac, y rompa la mesa. Y entonces ya ha pasado aquí. Esto no es natural. Esto es negativo. Y esto son todas las cosas de la vida. Es natural que un hombre y una mujer, sobre todo vosotros los jóvenes, se casen. Es natural. Y si lo hacen con el juzgado solo, es natural. Es que ni siquiera lo han hecho con el juzgado y se han unido. Es natural. Si hay Dios. Si no hay Dios, ya no es natural. ¿Por qué? Porque habrá egoísmo. Y uno de los dos fallará, perderá. Porque el que tenga más egoísmo ganará al otro. Y ahí la discordia. ¿Cuántas veces yo he tenido que decir a los sacerdotes católicos, Es que vosotros no veis la cosa como está aquí. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahí está, lo que Dios junta, no lo que junta a vosotros. A ver si de una vez, ya por todas, empezamos a entender todo esto. Y que no sea solamente de palabra. A veces han venido personas y me han dicho, cuenta conmigo. A partir de este momento seré un alumno tuyo. Bien, gracias. Será un alumno o será una alumna. Y pasa un año, y pasan dos, y pasan años. Yo no veo ningún alumno. Veo simplemente la persona que se interesa por aquellas cosas un poco más o menos. Y no es por aquí. Porque lo malo es venir aquí, escucharme a mí los viernes, al piso arriba, en el sentido de ir a misa. Malo. Malo. No me hacéis perder el tiempo a mí, porque yo no pierdo el tiempo, lo aprovecho. Pero tu tiempo es mucho más aprovechado. Incluso cuando viene alguien y me coge a mí a casa allí arriba y me hace lo contrario. Ahí, aunque me haga lo contrario. En el buen sentido de la palabra. Porque yo no entiendo esto, no entiendo. Pero tú dices esto, pero a mí me parece que es esto otro, y si por aquí, si por allá, ahí está. Ahora empiezo a pensar, buena alumna, avanzaremos. Es que os digo que tengáis que venir cada día, ¡no! Pero yo quedo muy satisfecho cuando tocan el timbre y viene alguien. A ver, un alumno. Una alumna. Pero por desgracia a veces también vienen para discutir, ha pasado un rato que no adelantamos ni un paso. Claro que llega un momento que si el que quiere estudiar las cosas espirituales, las cosas de la vida, las cosas de Dios, se siente un poco, que diremos, indeciso, vago, en el sentido de... Entonces no podemos hacer nada. No vamos a meterle en su interior cosas raras, porque... ¿Cuántas personas han venido por mi casa a través de mi vida? Y... una temporada, y después ya no han venido más. Y a veces me han dicho, es que tú tienes toda la razón, Caetano. Es que es así. Es que es verdad lo que dices, pero... me cuesta tanto a mí. Y lo dejo, por ahora, ya veremos. Yo voy a vivir mi vida y... bueno, pero no te quejes después. Después no te quejes, porque, claro, después vienen estos que parecen atropellos en la vida, que no son atropellos, es lo que tú siembras, recoges, ¿sí? Y hay que lamentarse después. ¿Por qué te lamentas? Si lo que tú siembras, recoges, pues ya está. Sigue. Pero hay otras personas que no. Han dicho, yo voy adelante. Y lo bueno es que han pasado unos años, porque 2, 3, 4, 5 años pasan pronto. Y entonces, incluso sin venir a pedirme nada, sin decirme nada a mí, caramba, este chico, esta chica, ya avanza, y me doy cuenta que avancen. Y a lo mejor no vienen durante 2 semanas a decirme nada, pero yo noto que avancen. Esto es muy importante, muy importante, porque hace un rato que yo decía a María, y ahora viene bien esto. El lunes estaba en mi casa y arriba una señora que suele venir cada lunes y vive donde vive Juan aquí en San Ferrión, y me dice: tengo que explicarte un sueño repetido. Así, hace 3 o 4 días que estoy soñando más o menos lo mismo. Me encuentro con mi esposo, y este esposo suyo iba con un barco que se ha desaparecido, el barco con 7 u 8 personas dentro. Bueno, y había familiares y amigos, todos muertos, fallecidos. Dice: ¿y estabas tú? Y hemos visto el barco, y en la parte de delante, eso se dice la proa, estaba mi marido. Y estábamos nosotros en un puerto muy oscuro. ¿Qué te parece a ti este sueño repetido? Pues muy sencillo. Que no es un sueño, es un viaje astral. Y en este caso es un viaje astral para tratar de ayudarte a ti. Porque esta mujer está bien convencida que su marido vive. ¿Y cómo decirle lo contrario? Y entonces yo me dije: bueno, vamos a ver si preparamos la cosa. Maestro, ¿podemos preparar un poco esto? Sí. ¿Nos reuniremos con estos? Sí. ¿Y se dará cuenta ella? Sí. Y entonces, podríamos decirlo de forma sencilla, normal, que ha sido una especie como de reunión, de parlamento, si queréis, o de cursillos, varias noches, la cosa bien clara. Ha visto a estos familiares ella, bien claros, a su marido, a mí, a ella. Y yo le dije: ¿te das cuenta de lo que has visto en estos sueños? Que solamente había 2 que están en vida física. Que eres tú y yo. Yo no le dije nada de su marido, pero ella se llegó un poco así. Sí. Sin ir al fondo de la cuestión, es una chica que parece muy inteligente. Yo creo que ha comprendido más la cosa, pero faltaba lo más importante. Y ahora que tú ves todo esto, que has tenido estos sueños de estos días con esto, ahora vamos a la cosa sencilla, pero a la prueba. Y me saco del bolsillo un papel escrito. Blandina, que me llama Blandina ella, vendrá hoy. Me hablará de estos sueños repetidos, que no es más que este viaje astral propuesto entre todos. Me hablará de esto, fecha tal. Pero Caetano, yo no he visto que usted no ha escrito nada ahora. Claro, yo no he escrito nada ahora. No he escrito a las 6 de la mañana, que me he despertado y para no, que no se me escapara. Entonces usted ya estaba y se ha dado cuenta. Claro que sí, no te has dado cuenta tú también, claro. ¿Por qué digo esto ahora? Para daros un poco más de idea de estas cosas. Depende de vosotros que podamos avanzar más y decir muchas cosas que no se pueden decir así. Empezáis a entenderme un poco. Y esta mujer necesitaba esta lección, porque precisamente esta creencia de que su esposo vive la hace vivir a ella. ¿Me explico un poco? Que es como aquello de los padres con las criaturitas, un niñito pequeño, y tira un cordel, un hilo, y tira una caja de zapatos. ¡Papá, papá! ¡Mira mi coche! Y el padre, todo satisfecho, todo contento, se le cae la baba, o la madre, y pero sobre todo el padre, porque esto de coches parece que está más macho esto, ¿eh? ¡Ah, tu coche! ¿Qué marca es? Y dirá el papá. Y tal, y hasta le ayudará a hacer correr la cajita de cartón. Y en aquel momento vemos claramente en el Padre a Dios y en el niño al ser humano. ¿Cuántas veces Dios tiene que engañarnos así de esta manera? Incluso decir, sí, tiene razón, es un coche. Porque si somos aún pequeñitos delante de Dios, ¿cómo podemos entender al Padre? Y si Él sí que nos entiende. ¿Y cuántas veces la Iglesia Católica y el protestantismo ha dicho y dice y repite en las iglesias unas palabras muy sencillas, pero que no las entienden? Y Dios bajó y se hizo hombre. Y se refieren a Jesús de Nazaret. Pero no os dais cuenta, señores teólogos del mundo y del mundo católico y protestante, que os las dais de campeones en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, que esto de Dios bajó y se hizo hombre es una forma simbólica. Dios no tiene que bajar, pero sí que se hace hombre, pero no en Jesús. Se hace hombre a través de la transformación, la revolución, la reencarnación de todo el universo infinito, de mundos, estrellas, de piedras, de plantas, de animales, de personas. Él es el que se hace hombre, se hace perro, se hace gallo, se hace león. Sí, se transforma él mismo. Baja y se hace hombre. Pero en el sentido de que tengamos que adorar a Jesús de Nazaret, este es Dios. Maestro, le dicen, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? Maestro bueno, le dice, porque me llamas bueno. Si solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Y esto lo dice Jesús de Nazaret. Nos da cuenta cuando estamos entrando un poco en este terreno cristiano. Como digo en los mensajes, cristiano. ¿Os dais cuenta la diferencia enorme que hay entre esto con las religiones organizadas, las religiones muertas? Porque el auténtico cristiano, el verdadero cristiano, se trata de seguir a Jesús de Nazaret, al Cristo universal. Para él no hay fronteras. Y todo lo admite y lo estudia. Lo mira, vuelve a mirar. Y lo estudia de una forma normal, sencilla. No hay pegas. No hay libros prohibidos. Es más, no hay religiones. No hay sectas, no hay grupos. Hay Cristo, Espíritu. Entonces no hay nada malo. Es la ignorancia. Y el ser que avance no se va con la ignorancia. Se aparta de la ignorancia, porque a medida que avances, la ignorancia se queda atrás. No hay que prohibir nada. Hay que avanzar, andar y subir la montaña, caramba. Y otra vez nos encontramos con este dichoso reloj. Pero me parece que he dado un poco la idea de esto. Yo os agradecería a todos de que si alguna vez acompañáis a otras personas allí, que es lo que yo decía esta mañana a unas señoras, tratad de comprender, les decía a estas señoras, y que yo trato también de enseñar, no de adivinar cosas, no de ser un saltimbanqui de estos, sino de trato de ser un poco apóstol y un poco profeta de las cosas de Dios, para que otros aprendan un poco y también sea lo mismo, o más si queréis, más apóstol que yo, más profeta que yo, mejor, mejor. Pero por favor, que si me trae gente aquí que no se creen, como un señor que vino el otro día también, me han hablado de ti por problemas tontos del negocio. ¿Qué caramba con estos dichosos negocios? ¿Habéis entendido un poco todo esto? Y sin embargo, cuando vosotros vais avanzando entre familia, ya la cosa cambia, porque resulta que Paetano, pensarás conmigo, sí, porque tal día tienen que operarme. ¿Ah? Paetano, que mira que me duele mucho la espalda, mira, yo te pongo la mano y ya veremos. O si acaso que, no, es que yo ahora voy al médico, piensa conmigo, bien. Ya cambian las cosas. O a veces aquellas personas que vienen, Paetano, y me pondrán las manos encima de la cabeza, claro que sí, la imposición de manos. Esta oración mental, espiritual, así. Pero de esto a las tonterías de aquella señora, vosotros saben por dónde voy ahora, de que dijeron a otra señora que me telefonease, dirás a Caetano a ver que ayer perdí el bolso por el paseo marítimo y a ver si lo encuentra. El bolso. ¿Qué? ¿Habéis cogido un poco la cosa? Aquí hay mensajes de estos. De esto, de este de que... No, este no conviene que no lo digáis ahora. Pero de esto sí. Ya veremos. Ah, y esto de las poesías también, de Miguel. ¿Qué vas a hacer después de Miguel, de nuevo, que te voy a... Y ya veremos qué pasa. Esto es el final.